Crecen los robos a casas vacías y los fleteros están en alerta. El titular de la delegación local del Sindicato Único de Fleteros, Hugo Díaz Loto, fue demorado el sábado por la policía luego de que unos delincuentes contrataran su servicio para trasladar electrodomésticos robados. Es el tercer caso en un mes y nos preocupa. Vamos a implementar una trazabilidad, dijo el dirigente a un medio local. Estamos en comunicación telefónica con Hugo Díaz Loto para que nos cuente acerca de esta situación. ¿Cómo le va, Hugo? Hola, ¿qué tal, Lautaro? Valentina, buenos días. Gracias por permitirme este espacio. Y sí, efectivamente, el sábado pasó un mal momento en donde me habían llamado para hacer un flete. Y bueno, resulta que a la tarde me paró la policía y bueno, estuve en la comisaría 3 horas. Por este hecho que había sido un robo, ¿no?, a un departamento. Uh-huh. Cuéntenos cómo fue que lo contrataron a usted. Me llaman por teléfono, yo andaba haciendo unos viajes a la mañana, el sábado, estaba lloviznando, me llaman desde un número en el cual me preguntan cuánto cobraba para llevar una ladera, le paso el precio, nosotros estamos adheridos al programa Precio Justo con la municipalidad de Santa Rosa, entonces me dice que sí, que lo quiere hacer, bueno, le digo, dame 15 minutos, yo voy a estar en el domicilio. Así que me paso la dirección en la calle González, y bueno, me dirijo hasta allá. Ahí aparco la camioneta en el cordón y bueno, cargamos la ladera y bueno, de ahí me dice, digo, ¿dónde va esto? Dice, no, allá en la civil, me dice, pero yo me convoco. Así que bueno, subió conmigo y lo llevé. Cuando descargamos la ladera me dice, oye, ¿sabes qué? Dice, voy a comprar el lavarropa que lo tiene barato. Bueno, le digo, pero yo te voy a cobrar otro viaje. Sí, no hay problema. Volvimos al mismo domicilio y bueno, cargamos un lavarropa y nos fuimos a otro domicilio en la calle del barrio Aeropuerto. Uh-huh. Yo vuelvo a mi casa a almorzar porque era casi mediodía. Después me llama una señora que me iba a donar 2 changuitos en la calle Pasteur, porque nosotros seguimos juntando donaciones. Y bueno, digo, me voy un rato al hiper, a pararme un rato, estaba lloviendo, ya tengo la camioneta cerrada, a ver si sale algún viaje. Cuando voy llegando, veo que viene la policía, bueno, me para. Y bueno, ahí me entero de mi situación, ¿no? Así que bueno, yo entiendo a la policía, me trataron muy bien en la comisaría trasera, entiendo que tenían que saber que yo no era cómplice, yo puse todo a disposición, mi teléfono, así que bueno, gracias a Dios, bueno, no me secuestraron el vehículo ni nada, que es lo que le pasó a un compañero, que bueno, hoy también lo hice hablar, él hace un mes que tiene la camioneta secuestrada en la seccional segunda. Uh-huh. También el mismo modo operando y lo llamaron para un departamento y resulta que él hace la mudanza y bueno, a la tarde también, eso fue a la mañana y él lo agarra al mediodía por las cámaras, que era nuestro vehículo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, mañana vamos a ver si vamos a hablar con la fiscal porque el compañero hace un mes que no está trabajando. Bien, ¿no fueron las mismas personas los que lo llamaron a usted y a este compañero? No, nada que ver. Así que bueno, un mal momento que nos hacen pasar, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, ahora tenemos al mediodía, no sé si a última hora, ahora me avisaron, que vamos a tener a disposición unas planillas de trazabilidad para tener un control, ¿no? De más allá que tenemos los teléfonos, tenemos todo eso, pero bueno, vamos a hacer el horario que nos contratan, que van a andar los fleteros. De dónde vamos a retirar y a dónde es el destino y bueno, que firme la gente que nos contrata. Es una cuestión más que nada de seguridad para nosotros, para cuando pasen estos casos, no tener que comernos el garrón ese de que nos lleven a declarar, que no sabe qué va a pasar. Así que bueno, y aprovecho también para comunicarle a la ciudadanía que nosotros tenemos una base de fleteros, en la cual nosotros, los fleteros de la rama urbana que están dentro de nuestro sindicato, están registrados dentro de nuestro sindicato, están con todos los papeles en regla en las camionetas, para que, bueno, es como la base de fletero en donde la gente llama, pide mudanza, pide flete, y bueno, nosotros le vamos derivando a los compañeros que están registrados, ¿no?, dentro de nuestro sindicato. Uh-huh. Esta persona que le pidió el viaje a usted, ¿fue notificada, fue detenida? ¿Qué es lo que usted sabe? No, yo en ese momento que estaba ahí en la comisaría estaba muy nervioso, por el momento que me estaban haciendo que estaba pasando, ¿no? Pero no, la verdad que no sé si... Yo creo que recuperaron las cosas, pero yo no sé si estas personas están detenidas o no. ¿Esta era una vivienda que estaba desocupada? Claro, él no estaba, el dueño del departamento no estaba, uh-huh. Porque el dueño del departamento se comunicó a la noche conmigo Porque bueno, yo también lo estaba buscando para hablar con él, porque bueno, para decirle que yo no tenía nada que ver en eso, ¿no? Uh-huh. Así que, pero bueno, ya se comunicó el dueño del departamento, y bueno, le hablamos y bueno, quedó todo bien, así que, o sea, nosotros, yo no tenía nada que ver, yo me estaba comiendo un garrón que no era mío. Uh-huh. El año pasado se había presentado un proyecto para regularizar la actividad. ¿De alguna manera esto podría colaborar con esta situación? Sí. El año pasado nosotros, los asesores legales de nuestro sindicato en Buenos Aires, armaron un proyecto, no es algo que armamos acá. Uh-huh. Entonces es un proyecto que bueno, que lo traje yo acá a la Pampa, se lo presenté a varios diputados, se lo presenté al secretario de Trabajo. Pero bueno, no hemos tenido ningún tipo de respuesta para que le den derechos y garantías, ¿no?, a los compañeros fleteros. Uh-huh. Obviamente que con un proyecto de ley vamos a estar todos con más derechos, ¿no? Pero bueno, todavía no he tenido ningún tipo de llamado por este tema del proyecto de ley. Uh-huh.